La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Me dan ganas de cantar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, nos salió mal. Es un... Te parece que tenés más ritmo vos. Te la cagué. Cuando... La repetimos. La repetimos más desinhibida en la tanda. ¿Por qué? Iba con una ola. Con un movimiento de... hombros. Es un buen ejercicio para la mañana temprano, repetir en la tanda publicitaria la difusión de este disco y acompañarlo con el movimiento de hombros y cuello para aflojar. Es un lindo movimiento. Y además esa pregunta la podés linkear con un montón de situaciones, entonces te ayuda a reflexionar un poco. Y a liberarte y a llorar, si repetís muchas veces, porque la cabeza se te puede ir. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Por qué se terminó ese vínculo? ¿Por qué? ¿Por qué el gato no me da bola? ¿Por qué me araña todo? ¿Por qué mea en esa maceta? Y ahí entramos en un sinfín. ¿Por qué? Y ahí entramos en la oscuridad, que por momentos está bueno ver la oscuridad. Ya lo hablamos en este programa varias veces. Sí. Además, compostar para que después, ¿no?, llegue la primavera. Estamos a pasitos nomás. Estamos muy temáticas. Claro, entonces está bien meterse ahí en el fondo para florecer. Dijiste para que llegue la primavera y voy a adelantar algo que ayer me divertí mucho en un momento. Me tuve que contener mucho también. Era como un autocontrol, buscando la música para el jueves, para este programa. Porque era temática la cuestión, muy temática. Siempre tratamos de, si hacemos una nota, pegarle un tema relacionado, si de repente tenemos una nota imprevisto, Mary salva las papas metiéndose ahí en la carpeta de charco, todo. Entonces dije, bueno, día de la primavera, muy temático. Me llevó a lugares, a recuerdos. Ay, claro, 90, nuestras primaveras de los 90. No, entré en una que... ¿No? Tratar de estar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué traes eso? ¿Y por qué dan tema? ¿Por qué? Y aparte también va con la apertura de los brazos. Deja de pedir perdón. No caí en Diego. caí en otras, pero era como que dije, bueno, chao, me tengo que concentrar. Porque aparte que vas haciendo el caminito que te sugiere, como viste que vos vas, estás viendo música, o estás escuchando música y te van dando, claro, distintas plataformas, viste, también te trae sugerencias. Voy siguiendo muchas veces el caminito que me sugiere mi mente y recuerdos y bizarreadas y demás. A veces pongo palabras a ver qué salta y de repente voy indagando y ahí es donde caigo en cosas que después no sé cómo, muchas veces las anoto porque es como, ¿cómo llegué a esta banda que estaba buena? Y a veces es por eso, poniendo palabras. Y a veces sí, relojeo de Coté lo que va sugiriendo y ahí entro y bueno, y eso te lleva una, como todo, entras en una, te lleva esa, te lleva una cosa, esa cosa te lleva otra, esa cosa te lleva otra, y bueno, y a veces terminas en lugares que vuelve otra vez la pregunta, ¿por qué terminé acá? ¿Por qué dejé el mate en la cocina también? Mira, bueno. Y entonces temas musicales. Me tenía que concentrar. No lo voy a decir porque hoy es miércoles, mañana es jueves. Pero... Sí, tal cual, si fuera viernes estamos en un bardo, dale. Pero era eso, como que no podía parar, viste que nos gustan esas cosas. Nos gustan. La disfrutaba mucho y demás. Y era como, concéntrate que te tenés que ir. Ah, claro. Estabas corta, es como tenías un determinado tiempo. Tenía un tiempo determinado, estaba como te tenés que ir, encima tenés que ir a abrirle la puerta al fumigador, como no es que llegamos. Responsabilidad, o sea, si el fumigador no va, chao, es como, o sea, si no va, no, si no hay nadie que le abra la puerta y yo me había comprometido, era como, no da. Si llegaba tarde un poquitito en una reunión, no pasa nada, pero. Claro, no podías explicar la situación previa, no, che, no podías, estuve escuchando. Oye, mire, Y nada, eso, me acordé mucho de vos y de Agus porque había temas que era como, ay, Agus está saltando y bailando, y a vos ya me imaginaba las conversaciones saltando para cualquier lado, pero fue eso, iba como indagando y buscando y me llevó a lugares y recuerdos y momentos. ¿De primaveras noventosas? Sí, escenas puntuales. Había algo, porque... Si algo tenía las primaveras noventosas, que fue nuestra juventud, eran la bueno, en las ciudades pequeñas era como el momento de explosión de pueblo. Nos encontrábamos en el mismo lugar todos y estallaba. Como que había algo ahí muy potente, que ahora no sé si seguirá sucediendo, habría que indagar. Pero y eso estaba musicalizado, porque esa jornada donde estábamos toda la pibería ahí correteando... Tenía música, había un DJ. Sí, pero igual era como otra cosa lo que me llamaba. Por ejemplo, voy a graficarlo puntualmente. Y acá me embarro, ya me embarré con Diego Torres, no me importa. No, pero, no. Saludos a Diego que está escuchando el programa. Sí, seguramente. había temas, que, por ejemplo, hay temas puntuales que yo cuando los escucho al día de hoy, con mi 43 años, recuerdo... El momento de, por ejemplo, que se pasaban en cumpleaños de 15, claro. Y en el momento que medio hacías el corte, entonces estabas así, como tomando un copetín, comiendo algo, no sé qué, y de repente venía ese tema y todo el mundo a la pista con ese humo tóxico que tiraban. Y la voz del DJ. Y la voz del DJ agitando, y ese humo tóxico y contaminante que te hacía realmente mal, pero claro, como tenés 15 años te la bancás, pero... No, pero tenía que tener humo, esa pista tenía que tener... Tenía que tener humo porque era el momento. Y además se fumaba en el salón, sí, recordemos eso. Como ese humo, que encima era como que a veces le metían las luces, como entonces, como el calor de la luz, todo eso condensa, o sea, la contaminación de los pulmones de las criaturas de 15, 14, 16 años, porque pero más no... Calladas, ¿eh? Y te la bancás porque nada, tenés justamente esa edad. Y posta de que yo escucho determinados temas, me lleva esa escena. Y hasta ¿podemos me... compartir un ejemplo? No, porque uno de esos temas es lo que va a estar sonando mañana. Y me hasta puedo sentir como reminiscencias eso, como que siento el olores y el sabores. El olor del humo asqueroso ese. Sí, sí. ¿Me sí. entendés? Mm. Como sí. nada, entonces como que estuve media en esa, riéndome por determinadas cosas, conteniéndome porque entraba en una que no tenía no fin. Parar. No sin duda Gilda, ponele, podría ser un ejemplo, y después me sale la de cachete con cachete, pellito, con esas cosas bizarras. Tremendo. No, y entre los algoritmos me parece, al costado de YouTube me recomendaba algo tremendo que eran temas de sacados. Desacados, se tentó Mary porque se dio cuenta de qué se trata y yo dije, desacados. Mary se tentó. Tenía, no íbamos a dar el dato porque es off the record. Pero había material de archivo que hay que conservar eso. Anda todavía, suena, lo probaste. Me muero. Yo creo que ya no tengo más palabras. Me emocioné. Para la gente que tenga alrededor de 40 años, seguro que cuando nombré esa banda. Tuvo la reacción de Mary. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre, 15 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, cubierto con lloviznas para todo el día, una máxima de 17. Los delfines están violetas, supongo, de aquel lado, entre grises, violetas, algo así, más o menos. Siguen igual con el billetito entre ellos que está reclamando, exigiendo, pidiendo y anhelando abundancia de cariño. En esta mañana nos va a estar visitando Karu para estar hablando sobre una feria del libro no binario y luego vendrá Fito para presentar nuevo tema musical. Escuchamos a Niña Lobo haciendo Dentro. verdad. Che, Fito, ¿qué es Fito? No, Fito Páez no, Fito, un amigo, lo dijo. Oh, chicos. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Córdoba, por una primavera sin importa. El próximo domingo 24 de septiembre, entre las 10 y las 18 horas, en la Plaza Veteranas de Malvinas del barrio Inaudi, se llevará a cabo un nuevo festival Primavera sin importa. La celebración conmemora la historia de la resistencia por una justicia ambiental y exige una respuesta favorable en la lucha contra Porta Hermanos. Esta fábrica productora de bioetanol enferma, contamina y pone en peligro a los vecinos de zona sur de la ciudad de Córdoba. Esta causa lleva más de 11 años recorriendo diversas dependencias municipales, provinciales y tribunales federales y hoy se encuentra en el último paso del veredicto de la Corte Suprema de Justicia. Durante la jornada, las vecinas de Budas, Vecines Unidas en Defensa de un Ambiente Sano, junto al resto de los autores, presentarán un trabajo interdisciplinario donde se analizan los daños al cuerpo territorio. Se propone compartir el resultado de un esfuerzo colectivo para alzar la voz en contra de la injusticia ambiental a partir de recuperar el testimonio de las vecinas y comunidades afectadas. Compartimos la invitación enviada desde Budas. Hola querida tribu, les estamos enviando un abrazo fraterno desde Budas, las vecinas organizadas y la asamblea Fuera Porta, y en esta instancia poder hacerles llegar la invitación, el convite para este domingo próximo, 24 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta llegada la tarde, tal vez 18 horas. Para compartir una vez más la primavera sin importa, como cada año, intentando y esperando que haya primaveras en donde el ambiente sano y la salud sea política de Estado, que sea una realidad en nuestros territorios. Vamos a festejar, a celebrar la vida, juntos allí en red, desde las distintas asambleas, de los distintos vecinos, de todos aquellas personas que quieran compartir con nosotros. Esta jornada será una muraleada a la mañana y hasta que termine, una presentación de los libros, un trabajo socioterritorial y el cómics, murgas, teatros, títeres, cantantes invitados, comida saludable y mucho más. Allí les dejo la invitación, les queremos un montón. Budas, Fuera Porta. Nos vamos a Jujuy. Trabajadores rurales denuncian maniobras antisindicales de Ledesma y Guatre Nacional. Trabajadores rurales de la seccional 877 de Huatre Ledesma denuncian. La patronal despidió a activistas rurales y azucareros y la Huatre Nacional proscribió a nuestra lista celeste sin fundamentos válidos junto a decenas de listas de todo el país para las elecciones a comisión directiva de seleccionales del 7 de octubre. Sin embargo, llevaron adelante su elección y anuncian: ahora tendremos que pelear si la UATRE y Ledesma se niegan a reconocer nuestro cuerpo de delegades, además de proscribir nuestra lista. En tanto, este jueves 21 a las 14:30 horas tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la sede de Callao al 100 y dicen: somos trabajadores rurales, tenemos trabajos muy duros y mal pagos, muchos de nosotros temporarios, así denuncian. Rafael Castillo, cientos de familias del barrio Nueva Unión salen a la calle ante amenaza de desalojo. El barrio La Nueva Unión, desde hace años que ha padecido intentos de desalojo tras su formación hace ya más de 4 años. Son unas 400 familias y otra vez los y las vecinos vuelven a movilizarse hoy miércoles 20 de septiembre a las 9 de la mañana para exigir la suspensión efectiva e inmediata del desalojo. Alertan que en diciembre vence el plazo de la mesa de diálogo para evitar el desalojo que había sido suspendida hace unos meses. En este escenario, la policía ha comenzado a hostigar a las familias. Denuncian que los efectivos pertenecen a la comisaría tercera de Rafael Castillo. Uno de los delegados explicó que vienen pidiendo reunión al municipio para que intervenga y se abra una mesa de conversaciones. Desde el municipio se comprometieron ayer 18 de septiembre que para en 15 días iniciar el diálogo con organismos de hábitat y vivienda. Pero nosotros sabemos que en estos días puede pasar cualquier cosa y que después nos pateen para adelante. Paritarias de aceiteros logran un básico inicial de 508 mil pesos. Este lunes, los trabajadores paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo acordaron con las patronales del sector un salario básico inicial de 508 mil pesos a partir del 1 de septiembre del 2023. En el comunicado informaron: este nuevo logro se obtiene por la continua unidad sostenida entre las dos organizaciones gremiales que representan a las y los obreros aceiteros con calidad en el objetivo de defensa de los legítimos derechos con que nos corresponden como trabajadores. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Se esperan lloviznas durante todo el día. Los delfines están entre violetas y grises. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Algo que hacer, nos dice Melina Mogilevsky. Por hacer, la gente desespera por tener algo que hacer para tener información para decir, tener información para sentir que sabemos que tenemos algo nuevo que ya vamos a contar, algo nuevo que ya vamos a enseñar. Para tener para comer y para tener que mostrar también al mundo hambriento del que hacer. Yeah.

fmlatribu.com/noticias. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de Izquierda, lista 136. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. De espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre. Me está poniendo muy contenta ver cómo pegó. No sé si tiene que ver con lo del fin del mundo o qué historieta, pero cómo pegó la consigna del sorteo. Sí, la gente se enganchó mucho. Hasta Iriarte Verde hizo un posteo. Los agradece toda el impacto que tuvo la hermosa consigna que estuvimos planeando juntas el lunes y decíamos que... Pero pará, porque Iriarte no solo que agradece, sino que además está robando a una persona para agitar. Sí, tiene una prefe. Tiene una preferida, sí. Pero parate, vamos a volver al inicio de esto. Sí, perdón, ¿qué? Perdón. No, está perfecto porque nos gana la emoción de ver cómo repercute un sorteo. ¿Qué estamos sorteando? Un cajón soberano de verduras y hortalizas de estación por 5 kilos de Iriarte Verde. Pero, como siempre, esto no es tan fácil. Hay que contestar y arrobar, ¿sí? ¿Cuál es la consigna? ¿Con quién y qué verdura o fruta te llevarías en la mochila si estalla el mundo? Y atención, porque el sorteo no va a ser este viernes, sino que el sorteo va a ser el lunes. Así es, porque publicamos más tarde y queremos esto, más chances, más participaciones, una lluvia de papelitos que sea como una gran nevada, así. Y plus primaveral, no sé, porque ya que va a estallar el mundo, al menos que puedan irse con una buena cantidad de verdura en la mochila, como hizo Romy del Mar, que arrobó como a 10 personas, no sé, puso maracuyá con la concha acústica recitando poemas, después bananitas con... Nómada Pampa, Después puso palta para el guacamole con alita 1812. Bien, después te mira Aria Sof, que tenemos, la conocemos, la un poquitito. Un montón. Dice, unas papas para que Tranqui 120 me haga tortilla. Y Tranqui 120 contesta, que le dice a Aria Sof, si en el fin del mundo me encuentro, así el fin del mundo me encuentra comiendo tortilla con una michi, que venga nomás, lo paramos de pechito. Muy bien. Bueno, ahí viene después el posteo de Iriarte Verde agitando a Sofía Viola, a Sofía Viola Canta, para que participe. Romy vuelve a participar y dice papaya con Cecilia Baini y danzar juntas. Es hermoso todo lo que se va produciendo, porque fíjate que la Delio... Pará, porque Cecilia le contesta y dijo, sí, también llevo manga y coco. Yo quiero que me inviten, porque además la conozco a Romy, así que quiero, porque la papaya me encanta, el coco y la manga también, así que quiero que me inviten. Tendrías que engancharte, viste que decíamos que íbamos a hacer como un encadenado de personas. Mientras ellas bailan, yo voy cortando la frutita. Exacto, vos te vas enganchando. La Delio, que nos había propuesto la de los tomates, agrega también unos buenos mangos con caótic. Ah, y claro, deben de estar comiendo mucho mango en aquellos territorios. Adri Maracuyá, sin duda, con Luce B. Escúchame, tenemos como 30 comentarios más. Leamos todo, vamos, no vamos, importa. Vamos. Me encanta, esto es felicidad extrema para nosotros. Estamos en un cumpleañitos. Yael Blanca, también compañera acá de la casa, la conocemos, nos dice que es una gran consigna y llevaría hinojos con Natalia Correa. Después, Puerta al Mundo dice Kale con mucho entusiasmo con Kat Drian Evans. Después Banana con Martes de Sopa. Puerta al Mundo sigue agitando y dice Manzanas con Holistic Negroni. ¿Sabes qué? Veo que como la primera participación genera tendencia, porque fíjate, Auritop dice Duraznos con Charles Barker. Otros Duraznos con Karmar. Otros Duraznitos también con Sib Tauro. ¿Ves que es como que va generando una tendencia esta primera participación? Claro, Sabio Laura dice palta y no voy a decir a quién le robó porque es muy difícil. Agustín Flora Fauna también dice, ah, bueno, mete fueguitos con Lucifer, llevaría lo que sea. Es que es muy difícil elegir bananas, paltas, papas. Y ahí Lucifer le contesta, mientras me lleves la fruta y verdura que sea. Ahí está, Sib 13 Tauro dice tomate con Auritop, tomate con Jean-Mic Mar, y ahí quedó. Se lo recompilé. No, después siguió, tomate con Car, tomate con otro, y otro difícil. Que son las mismas con Auritop, ¿entendés? Están armando el fin del mundo todas. Ah, claro, está muy bueno, en cadena se va salvando toda la gente. Claro, está buenísimo. Es una, por eso digo que generó esa tendencia. Bueno, objetivo cumplido. Hay tiempo todavía hasta el lunes a la mañana para poder participar y ganar este hermoso cajón soberano de verdura de Iriarte Verde. También se pueden acercar a los locales de Iriarte para ver todos los productos que tienen y comprar algo. El lunes vamos a estar sorteando este cajón soberano y pueden responder buscando el posteo en las redes sociales de Charco, como que nos encuentran como Charco de Arena, diciendo con quién y qué verdura o fruta llevarías en la mochila si estalla el mundo. Ahí va. Esta es una genia. Escuchamos a Rafaela Carrá haciendo ñam ñam. Prendete una persona da mare, perché non sia ormai troppo matura. Svuotatela dai troppi pensieri, sbucciate la sua aria sicura. Lasciatela così qualche giorno, mentre voi mi preparate il contorno. Prendete il vostro luogo d'amore, riempitelo di fiori odorosi, lavate tutti i vostri ricordi, tenete molto basse le luci. bruciate qualche incenso cinese, mentre voi stappate un vino francese. Sapete, scartate le sue false difese e fate un po' le vostre parole, dorate quanto basta lo sguardo, e quando tutto è così condito, mangiate e buon appetito. Pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre. Seguimos en Charco de Arena. Nos vamos a meter, como decíamos, en el mundo de la literatura y la literatura inclusiva, más que nada. Les damos las bienvenidas a Fede Ballini y a Caru. Buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Se viene un nuevo aniversario de esta biblioteca. ¿Quieren contar un poquitito cómo surgió la biblioteca y de qué va? Bueno, porque me pone nervioso. Bien, zafaron de que vine. Bueno, la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, o BILPLI, como le decimos, se fundó el 15 de octubre del 2021, después de 3 años de gestarse como proyecto. Y la realidad es que decidimos hacer nuestro segundo aniversario antes, porque en octubre hay muchas cosas, y justamente en esa fecha está el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, y no queríamos coincidir con eso, y hay elecciones, etcétera, etcétera. Entonces decidimos hacerlo el 30 de septiembre, y vamos a estar haciendo una conmemoración, no lo consideramos un festival, sino una conmemoración de nuestro segundo aniversario en el ex Pozo de Banfield, lo cual fuera un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura y previo a la última dictadura, y después fuera un destacamento policial hasta el 2006. Y vamos a hacer un evento que básicamente lo que queremos es que siga interpelando, un evento para repensarnos, para seguir reflexionando, para tener un, vamos a decir, abordaje crítico de algunas problemáticas que se están sosteniendo en la actualidad, algunas históricas, como es lo relacionado a pueblos originarios, afrodescendencia, y otra que son bastante más abordaje actual, pero que también son históricas. Sí, y bueno, estamos pensando talleres, van a haber talleres, hay un primer bloque que es de 15 a 17 horas, y hay otro segundo bloque de 18 a 20 horas. Bueno, en el primer bloque van a estar las compas coordinando un taller de terricidio, que se llaman Irma Caupán y Sandra Chagas, quienes lo van a estar coordinando. Después Carla Peluso y Constanza Secconi van a estar coordinando otro taller que se llama Derechos en Juego. Y después Ezequiel López y Milagros Oberti van a estar coordinando otro que se llama Imaginar Juntes, Crear Salud Mental. Y bueno, eso en el primer bloque. Después en el segundo bloque va a estar Retratos con Memoria por Feminacida. De la Asamblea Traba Trans No Binarie van a estar haciendo otro de cis heterosexualización de los derechos humanos. Y la tercera y última, que va a estar por Trinchera Socorrista, que va a ser un acompañamiento e información para personas que deciden abortar con perspectiva de género. Y no solo las mujeres abortan, que es bueno lo que como lo que proponen como lo que taller, proponen, claro. Esos son los 6 talleres que se van a estar dando. Hay un formulario de inscripción en el Instagram de la Bilpli para que se inscriban. Pueden entrar al Instagram. En el medio de esos dos bloques de talleres está lo que es la visita guiada por el excentro clandestino, que es quizás, junto a los talleres, es el núcleo central del evento. Y que por primera vez, para un evento no organizado por el mismo pozo de Banfield, por el mismo centro clandestino, van a permitir visitar la zona judicializada, que es donde estuvo la maternidad. Casualmente el pozo de Banfield tiene la maternidad más grande de los centros clandestinos, con 21 mujeres que se datan de haber parido en ese espacio. 15 de esas 21 siguen desaparecidas. Y además, bueno, están las salas de tortura, las celdas, los lugares que oficiaban para que los milicos abusaran de las personas secuestradas, el casino, bueno, todo lo que había en el lugar. A las 17 horas va a ser esa visita guiada, y lo particular, que es lo que decía Caru, es que tanto para los talleres como para la visita sí o sí hay que inscribirse, porque no podemos superar un límite, una capacidad límite. Tampoco es que tengamos una convocatoria que nos estemos atajando y tengamos que hacer un River. La realidad es que necesitamos inscribir. Ojalá suceda eso. En algún futuro sucederá eso. Parece que vamos un poco a contramano de esa realidad. Pero le estamos insistiendo a las personas para que se inscriban. Porque básicamente hay algo que mucho no contamos en redes para no generar una suerte de golpe bajo. Pero si este evento nuestro sale bien, es posible que nos habiliten a gestar en el espacio, en el ex centro clandestino, la primera biblioteca popular especializada en derechos humanos dentro de un centro clandestino, de lo que fuera un centro clandestino en toda Argentina. No hay aún una biblioteca especializada. Sí hay bibliotecas no especializadas, sino de carácter popular. Entonces, si este evento sale bien, nos van a habilitar esa posibilidad, lo cual para nosotros es nuestra tercera sede, y además es un gesto simbólico muy potente, porque nosotros no somos solo biblioteca. Recién hablabas de terceras sedes. ¿Quieren contar un poco más de las dos anteriores? ¿Dónde se encuentran? Y también, ¿no?, la importancia de esto, de la biblioteca especializada, ¿no? Como una biblioteca en donde sabemos qué títulos nos vamos a encontrar, claro. ¿No? Como un poco, si quieren contarnos y más que nada difundir en dónde están. Bueno, tenemos la primera sede, que es con la cual festejamos, ¿no? Inauguramos en octubre del 2021, que es en Camarones y Avenida Nazca, en el barrio de Villa Santa Rita. Después la segunda la inauguramos hace poquito en San Telmo, es sede de San Telmo, pero también es espacio Metete, porque está también generando una identidad propia, ¿no? Como que cada sede también va a tener su identidad propia y su, como decía, su especialización también, ¿no? Como que todos quienes conformamos la Bilpli nos tenemos como diversos intereses, diversas interseccionalidades también que nos encuentran. Hay compas de salud mental, compas que están más en niñeces, en discapacidad, bueno, demás. Y entonces, bueno, está bueno eso, volviendo como que cada sede tenga su identidad y su especialización. Y está, bueno, entonces el espacio Metete, que es en San Telmo, en Avenida Brasil 656. Hablamos de Metete y le decimos, ¿no?, a este nuevo integrante que se suma a esta mesa. Cual. Metete, bien justo. Sumate a esta charla. Bienvenide. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Ahí está, estábamos haciendo, ¿no?, como una presentación de lo que va a ser este segundo aniversario y puntualmente hablando de las dos sedes que tiene la Bilpli actualmente. Y justo estábamos hablando de Metete y llegaste, fue como una cuestión así medio de sinergia. Está muy bien. Bueno, me alegro mucho que estén hablando de las sedes. Hace poco abrió también Metete. ¿Cuánto tiempo vamos? Y el 10 de junio. De junio, sí. ¿Cómo se sostienen? Me imagino que forma autogestiva. Cuando hablaban recién también pensaba en eso de la importancia de poder seguir replicando distintas sedes y que la especialización que tenga cada una, ¿no? Y también en el momento que surgieron, que 2021, un momento particular como para emprender y arrancar un proyecto y poder organizarse y que vaya creciendo rápidamente y convocar y sumar gente para poder sostenerlo. Y 2023, también un momento particular para seguir expandiéndose. Bueno, ya que tengo la historicidad cuestas del proyecto junto a mis compas, bueno, con vos nos conocemos, Vani, de un evento y sabés que un poco la planificación es el rasgo central de muchos de los proyectos en que nos conocemos. El proyecto surge en 2018 y se gesta justamente posterior al Festival Gamos la Pena, y se gesta como un proyecto que tenía la idea jurídica legal de ser una biblioteca, en tanto una fachada legal bastante amplia y que permite bastantes formas de acción, y que además la legislación como biblioteca popular es muy vieja, data de hace más de 120 años, o sea, no está actualizada y tiene unos baches que nos permiten hacer muchas cosas bajo esa fachada legal. Económicamente sí, todavía no tenemos ninguna línea de subsidios, subvenciones ni mecenazgo. Se sostiene económicamente, que fue el eje, uno de los principales basamentos. Los espacios que nosotros, vamos a decir, habitamos son espacios en donde además vive gente. Son espacios que tienen cierta, vamos a decir, grandilocuencia a nivel espacial, no son enormes, pero permiten tener habitaciones aisladas, ya sea arriba o en alguna planta alta, que lo que hacemos es subalquilamos esas habitaciones a personas que tienen una alineación con el proyecto. Esas personas pagan un porcentaje del alquiler, el otro lo paga la Bilpli con el aporte de asociados, la biblioteca con el aporte de asociados. De esa manera cubrimos los alquileres, porque ningún lugar es nuestro. Y eso nos asegura poder sostener el espacio sin pensar en ir detrás de la zanahoria económica, que es el gran problema de los espacios o sociales, culturales, las organizaciones, etc. De esta manera es que, bueno, hemos generado también una línea de acción que tiene que ver con no nuestros espacios, primero, que van en detrimento de la propiedad privada, porque no hay contrato, porque atiende al déficit habitacional, porque no se propone una línea de aumentos que sigan la inflación. Hay muchas cosas que entran en juego en esa lógica. Contamos con, además, la amistad de quienes son dueños de esos espacios, que saben qué es lo que ocurre ahí, porque mucha gente a veces no está muy conocida de qué es lo que pasa en los espacios. Nosotros sí, están de acuerdo, nos ayudan, de hecho, en muchas cosas, porque en el caso de Camarones son arquitectos, les dueños, les propietarias, y nos han ayudado con la habilitación, con el armado de planos, con una serie de cosas que les dueños se copen, sumado a que es un alquiler que está por debajo del promedio de lo que se paga una casa de 250 metros cuadrados, de 8 ambientes, con un salón muy grande, con patio, dos terrazas, digo, es una casa muy grande. En Brasil pasa lo mismo, en el espacio Metete. Digo, entender que lo económico dentro de un marco sistema capitalista es elemental de atender para después poder desarrollar todas las acciones y todas las tracciones y redes que tenemos, era elemental. Entonces fue como un primer paso, fue poder asegurar eso. Una vez asegurado eso, se pudieron dar toda la serie de cosas que existen en la Bilpli como proyecto, ¿no? Y en relación a los títulos, la selección del material, ¿qué es lo que nos encontramos cuando vamos a la Bilpli? Respecto, yo quería comentar algo, porque lo que recién decía Fede, que también lo más difícil de todo espacio y demás es el alquiler. O sea, sí. Quería mencionarlo porque es lo más complejo y bueno, por suerte nosotros pudimos hacerlo. Y después la consulta era qué espacios también comentar que sobre todo en Camarones, pero también en San Telmo, hay sedes de muchas organizaciones también. A ver si me ayudan. Feminacida es una. Después ANRED. Después el Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Trinchera Socorrista. Trinchera. Y después también hay emprendimientos de arte y demás. Y agendas, también nosotros estamos diciendo, todos son organizaciones para nosotros que participan siempre en alguna de las dos sedes, la que les quede más cómodo. Bueno, eso. Sí, en cuanto al material también está la librería de la IPLI, que trabajamos todos editoriales autogestivas, independientes, que tienen una relación con todos los derechos que nosotros. Y respecto al material de lo que es la biblioteca en sí, nos llega todo por donaciones y hacemos previamente un descarte, o sea, hacemos descartes de lo que no va con nuestro posicionamiento, digamos. Como siempre decimos, capaz en nuestro espacio no vas a encontrar la Biblia, pero vas a encontrar un libro que habla de la Biblia desde un lado crítico y... O sea, saber que eso existe, no sacarlo, pero como de llegar a eso de otro modo, ¿no? Uh-huh. Que eso también nos parece importante, ¿no? No tener todo lo que nos llega porque sí, sino tener como un pensamiento, una reflexión sobre eso. Nada, también entre grupalmente también siempre tenemos como reflexiones, charlas, como nada, vamos ahí como también mutando en tanto las... la necesidad también de... Y se está confeccionando el catálogo, sobre todo en la biblioteca. Y el nombre de la librería es Fayuca, si no me equivoco. Que ahí hay que explicar el término, lo que significa y demás, pero ese nombre es el que tiene. Y bueno, como decía Caru, hay variedad de libros y demás, pero bueno, hemos ideológicamente decidido ciertas cuestiones que no estén en los libros que no compartamos. Quizá también, bueno, veremos, está confeccionando el catálogo, así que ahí estaremos también en cada libro revisando que si es acorde al proyecto y demás. ¿Qué significa Fayuca? Ahí va. Bueno, es un término más que nada relacionado a la historicidad de México, es un término más acunado en Centroamérica, que tiene que ver con esta idea de apropiarse de una forma no tan legal de algo material. No es contrabandear, pero sí es como hacer medio una robinjuniada. Ese sería el concepto, ¿no? Como saco un libro de un lugar en el que no le va a afectar que le saque un libro y lo llevo hacia poblaciones que les serviría leer ese libro y que sin esa acción no podrían acceder a ese libro. Es un poco esa la dinámica. Hermoso. Y también me parece re importante la propuesta y la manera de encararlo, ¿no? Como de esto de poder alquilar en lugares y encontrar... Porque justamente muchas veces el tema de la... Muchas veces no, creo que a la gran mayoría de los espacios, o al 100% de los espacios, el tema de la sostenibilidad, justamente por el alquiler, es lo que más terror causa en un momento así. Entonces poder encontrar una alternativa y una solución para ir resignificando espacios con gente piola, propietaria, que tiene una casa grande, y meterle nada más y nada menos que una biblioteca, literatura inclusiva, que romper con esto de, bueno, la propiedad absolutamente privada, para, está bien, me estás subalquilando, pero lo estás abriendo a que haya circulación de gente. Y que encima pueda quedar el precedente de que funciona y que varios espacios puedan tomar esto como ejemplo y lo puedan llevar al interior también de su lugar como una alternativa para poder seguir defendiendo el arte y la cultura independiente. Tal cual. Y de hecho, bueno, esto que vos decís, Vani, es clave porque de algún modo también tiene que ver con pensarnos comunitariamente. Digo, esta idea no creo que sea originalmente nuestra, pero tiene que ver también con cómo se labura el ego, cómo se labura el hecho de apropiarse de un espacio, de qué manera. Yo me puedo apropiar de un espacio comunitariamente o no, y ahí es donde hay un precedente, que es entender que todos estamos de acuerdo en esta idea y que todos tiramos para el mismo lado. Entonces, si ahí se trabaja un poco sobre la cuestión de cómo nos apropiamos de los espacios, es para mí elemental. De hecho, un poco esto que decía ese, que retomo, tiene también que ver con la propiedad privada, porque otro de los ejes fundamentales de la gestación de la Bilple allá por 2018 y que se sostuvo y sostiene, es que nosotros no es la Bilple quien opera en la sede. Digo, no es un espacio de la Bilple. Es una casa en que la Bilple funciona, como también funcionan otras organizaciones. Como ya dijeron, ANRED, Feminacida, la Asamblea Traba Trans No Binaria, Trinchera Socorrista, Desplegare, que es una organización que aborda el laburo con discapacidades en la formación laboral. Después está Fase Operativa, que es un grupo de compañeros psicólogos sociales. Está en red como otro medio. También, bueno, se ofrece el espacio para que otras organizaciones como grupos de estudio puedan operar. Pero la idea es que no están en la Bilple usando un espacio horario, porque eso seguiría sosteniendo la lógica de que es nuestro espacio, nuestra huertita, y ahí hacen cosas otras personas. No, acá tienen un día, tienen un horario, tienen llave, funcionan colectivamente. O sea, que la casa se mantenga en la limpieza, en la albañilería, en todo, depende de todos. Entonces, esa idea de una propiedad comunitaria y de una tenencia y manutención comunitaria genera una desobstrucción de esas lógicas tan estancadas desde la propiedad privada. Esto es mío y te dejo usarlo. No, no. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer una persona o dos que tienen esta casa. ¿Nos dejaron usarla? Bueno, no es beneficio nuestro, es beneficio de todos quienes quieran estar ahí. Entonces, organizaciones que no tienen sede física, porque cuesta mucho tener una sede física, ahora la tienen. Y no dan pleitesía ni rinden ningún tipo de demanda ni de requisito. Nada. La idea es que el lugar esté habitado. Esa es la clave, que se habite y que se habite desde una lógica consciente, comunitaria, cooperativa y colectiva. Sí, realmente horizontal y no quedar en deuda o en agradecimiento constante para esa persona, ese lugar o esa organización que te brindó un espacio y la posibilidad de sostenerte. Es como, bueno, romper con esa lógica que es la que nos meten todo el tiempo. Es que justamente, ¿sabes que hay algo que pasa? Que cuando hemos tenido hace poco otras reuniones, porque continuamente estamos reactualizando esta propuesta de vengan, acérquense y conozcan y habiten, porque como habitamos nosotros puede habitar cualquier espacio y organización, es que la primera reacción que notamos, y esto es en todes, acá no hay ninguna orga que lamentablemente falle, es, pero entonces no hay que hacer nada, como no hay que pagar, no hay que darles nada. Esa es la primera reacción. Y que nosotros entendemos que está instituida la idea de que siempre hay una reciprocidad y que tiene que ver o con lo monetario o con algún tipo de intercambio. Y acá no es así. Acá el espacio lo consiguió una persona o una organización, pero el espacio no tiene esa lógica. Que se habite por todos es la única, vamos a decir, reciprocidad y mutualidad que buscamos. No hay nada económico, no hay nada de lo material, no hay nada desde otra cosa. Es que habiten responsablemente, pero que se habite. Esa es la única lógica que proponemos. Y la confianza también de poder sostenerlo, porque también genera eso como cierta incertidumbre o desconfianza de, bueno, algo hay atrás, porque no puede ser como tan simple, entre comillas. Sí, es simple, o sea, es otra mirada y otra manera es justamente otra manera de habitar los lugares y los espacios. Sí, tal cual. Quería mencionar algo, no sé si lo dijeron ya, pero también lo que hacemos es, por ejemplo, ir al territorio. Hemos ido a comedores, cárceles, estamos en dos escuelas con personas con discapacidades y también tenemos esa lógica, ¿no?, de salir al territorio. Y la apuesta política constantemente la estamos intentando llevar a la acción. Así que no sé si ustedes también hablaron, esta apuesta política también es el 30 de septiembre. Qué bueno. Ojito por preguntarles, hablando de esto, ¿no? Cuando excede, ¿no?, el proyecto y se empieza a ampliar, sabíamos que venían también a contarnos que había novedades. Así que sí, por favor, contanos. Sí, bueno, es nuestro segundo aniversario, pero eso queda, digamos, como una anécdota. Lo vamos a hacer en el Pozo de Banfield. Bueno, es un evento, sobre todo para mí en este momento, en el contexto político, social, económico, además una apuesta política muy fuerte. Bueno, después ahora si quieren les contamos cómo está armado y demás, pero va a haber talleres. Sí, bueno, puntualmente eso, viste, ya lo estuvimos como profundizando antes del metete, antes bien. De tu metete. Disculpa, pensaba en lo que estaban armando de la propuesta en el Joaquibe González. Sí, ese es otra, pero es con el Frente Docente Disidente que... Y trabajan de modo articulado, bien. ¿Cierto? Sí, estamos como encontrándonos ahí. Todavía, como decíamos, como distintas organizaciones y eso, sí. Pero... ¿Quieren, para cerrar, volver a pasar las redes sociales? Si una persona está interesada, directamente se comunica y ya. Y la invitación nuevamente con el horario y todo al encuentro en el Pozo de Banfield. Sí, es el Instagram es Bilpli, que es B larga, Y, L, P-L-I, sabemos que es medio difícil de... y bueno, ahí ponen, después en Facebook también como Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, estamos en ambas redes. Ahí está el formulario de inscripción para que se inscriban a los talleres, 6 talleres, como habíamos dicho. También hay un espacio para niñeces, pensando en madres, padres, adres, que quieren ir y bueno, y no tienen con quién dejar a sus niñes, entonces también hay un espacio para ellos, para que bueno, ambos puedan presenciar la actividad activamente, y bueno, eso, en el formulario se inscriben y no sé, se habla a partir de las 14 horas, ¿es? Sí, exacto, sí, es el sábado 30 de septiembre a las de 14 a 21 horas. Esto que decías vos, Caro, es importante porque además de los 6 talleres que dijimos en 2 bloques de 15 a 17 y de 18 a 20, está la visita guiada a las 17 en diferentes grupos y va a estar este espacio que mencionaba Caro, un rincón en la memoria para jugar, en donde la idea es que va a haber actividades que aborden todo el proceso de la memoria, pero desde actividades lúdicas y pensada para las niñeces. También va a estar la posta Nunca Más, que básicamente es una cámara frente a una silla en la que las personas pueden sentarse y compartir cuál es su nunca más. Va a haber una instalación visual en donde se van a exponer cuadros elaborados por alumnos del Isauro Arancibia, que es el Colegio para Personas en Situación de Calle en Capital. Va a haber un lienzo para intervenir en vivo y va a haber una feria de libros de Fayuca y además va a estar... tanto el buffet como los libros tienen una singularidad, tienen un arancel, pero si alguien no puede pagar, se lleva igual la comida y la bebida o el libro. Esa es otra lógica nuestra, digo, quien no puede acceder por motivos económicos, obviamente apelamos a la conciencia y la responsabilidad de que realmente sea una condición y no sea un aprovechamiento, pero van a poder acceder a llevarse comida, bebida o un libro si no tienen los recursos para poder acceder a comprarlo. Y bueno, es un evento con entrada libre y gratuita el 30, como dijimos, de septiembre, la semana que viene, y es en Lomas de Zamora. Este es un dato no menor que aclaramos. El Pozo de Banfield queda en Lomas de Zamora, en la localidad de Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Es un barrio tranquilo. Invitamos a que se acerquen, invitamos a que se inscriban, retomando esta idea de que si el evento logra convocatoria, es la puerta para poder abrir una tercera sede de nuestro espacio dentro de un centro clandestino con una perspectiva en derechos humanos total, lo cual es motivante para nosotros. Y el cierre musical también. Ah, eso. Ahí está. Que cierran. Dúo Buseca. Dúo Buseca. Gracias por acercarte hacia el estudio de La Tribu. Vamos a seguir difundiendo el espacio y los próximos encuentros que tengan, porque es una propuesta realmente para empujar y para, desde el lugar que tenemos, para poder difundir lo que hacen. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Por el espacio, la verdad. Agradecides totalmente. Me gusta cómo hablas en voz baja en la radio. ¿Se escuchó? Porque sí, se escuchó. Bueno. Es psicólogo social, entonces pone voz de psicólogo. No. Se puso mal. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas. La tribu encendida.

A un mes de la permanencia pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de movilizaciones permanentes a los tres poderes del Estado Nacional, el Tercer Malón de la Paz anunció que a través de la lucha se logró crear la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en Jujuy, bajo el decreto 435/2023. Este hecho implica un paso previo para lograr el objetivo de las consignas irrenunciables que trae el Malón, intervención federal de la provincia de Jujuy y la nulidad de la reforma exprés e inconsulta, viciada en su plenitud. Con este avance se renueva más fuerza ante el actual estado de discriminación y violencia institucional que se vive en Jujuy, donde no existe Estado de Derecho. La medida brindará protección al pueblo jujeño tras exigir el cese de represión, persecución, hostigamiento, detención, imputaciones con prácticas antidemocráticas y contravenciones con multas impagables por ejercer el derecho a la protesta y denunciar la inconstitucional de la reforma. Desde el BDS celebran que Fito Páez no incluyó a Israel en su gira. Movimientos culturales y de solidaridad en apoyo al llamado palestino por el boicot cultural de Israel en Argentina celebran que Fito Páez no vaya más a Israel en su gira El Amor 30 años después del Amor Tour. La producción de Fito Páez ha declarado que no hay fechas en Israel, a pesar de que el país fue mencionado en las primeras comunicaciones sobre la gira. Artistas de renombre como Elvis Costello, Gil Scott Heron, Lauryn Hill, entre otros artistas, ya habían cancelado actuaciones en Israel o se habían negado a actuar allí. El caso más conocido es el de Roger Waters, quien fue calumniado por su solidaridad con el pueblo palestino. Cartografía de una democracia de la derrota. Este jueves 21 de septiembre se presentará el libro 1983-2023, Cartografía de una democracia de la derrota, editado por Contrahegemonía y Herramienta. Será a las 18 horas en Solís 1158 de la Ciudad de Buenos Aires e incluirá una charla-debate en la que participarán Claudia Corol, María del Carmen Verdú, Beverly King y Guillermo Folguera. Invitamos a la presentación de este libro que busca reflexionar sobre aspectos complejos y estructurales de nuestro país a 40 años del retorno de la democracia. Economía, política, derechos humanos, feminismos, el movimiento de trabajadores son analizados por una pluralidad de voces, no solo como balance, sino también como parte de los desafíos para un proyecto emancipador, afirmaron los convocantes. Juicio a Jessica Bonnefoy, despliegue desmedido de fuerzas represivas. El juez federal Hugo Greca encabeza en Bariloche el juicio contra Jessica Bonnefoy Carriqueo Antimil, una mujer que se encontraba en la comunidad mapuche de Villa Mascardi al momento del desalojo en noviembre del 2017. Hoy es acusada por provocar lesiones a la cabo María Florencia Pérez de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El abogado defensor, Eduardo Soares, dijo que el caso es una típica causa armada. Estamos hablando de una disrupción donde se violaron todas las disposiciones legales, constitucionales y además se violaron todas las disposiciones del juez Villanueva. Ayer por la tarde terminó el juicio contra la Lamien con un despliegue desmedido de fuerzas represivas por parte del Estado. El viernes es el veredicto de esta causa. 25 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 17 para el día de hoy. Se esperan llovinas durante todo el día. Los delfines siguen entre violetas y grises. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Juana Fe haciendo Masari Chinchin. Aunque se ve la Virgen y a un costado de la vela, barrio de vivos comerciantes donde la morra pone y reina en la sangre. Debe llevar Chinchi Masari Chinchi, Chinchi Masari Chinchi, Chinchi Masari Chinchi. Y a vivir.

no te prometo es que cuando regreses se llena tu copa de vino. Y ese reloj no para, no. Ahí escuchábamos No Para, un tema de Fito y Martín. El nombre de la banda, no le pregunté, qué mal esto. Estamos dando la bienvenida a Fito y a Martín para charlar un poquitito sobre estos trabajos musicales, un nuevo lanzamiento. Buen día. Buen día a toda la gente. Bueno, el nombre de la banda, sí, para empezar. Tribal Caimán. Tribal Caimán se llama este proyecto musical. ¿Que arrancó hace cuánto tiempo? Hace poquito. Y hace un año. Un año acá Fito vino con todas las ideas de las canciones. Él ya tenía una idea básica de todos los temas. Y después empezó el trabajo de darle la forma que hoy en día tiene, que es un laburo entre los dos, de mucho de ida y vuelta, como para que tenga la forma que hoy en día tienen las canciones. Así es. Arrancaron hace un año, ya tienen tres temas lanzados a las plataformas digitales. ¿Cómo es esto de hacer música en este momento, de esta forma tan a pulmón, de manera autogestiva, de manera autónoma, y poder materializarlo también al trabajo que vienen haciendo? Bueno, mira, el proyecto en sí, digamos, arrancó con esta idea, ¿no? De materializar de entrada. Uno está acostumbrado cuando arranca un proyecto, bueno, juntemos la gente, vamos a la sala, ensayemos, vemos qué pasa, salgamos a tocar, no hay como toda una dinámica mayormente generalizada en lo que pasa con las bandas. La verdad es que nosotros llevamos ya varios años compartiendo músicas, proyectos, y en algún punto esta forma de arrancar produciendo las canciones y generando material que hoy en día quizás el mundo es lo que pide, ¿no? El algoritmo y todo esto, bueno, a ver qué tenés para ofrecer. Aceptamos las reglas de ese juego y dijimos, bueno, generemos primero el material y una vez que tengamos todas las canciones ya producidas, ahí encontrémonos en la sala. Quizás un poco también por la experiencia que tuvimos, ¿no? De proyectos pasados, de que en algún punto quizás se fueron disolviendo o quedando a un lado justamente por eso, porque pasaba algo recopado en la sala, pero después cuando lo queríamos materializar, quizás no todas las personas del grupo estaban acostumbradas a ese tipo de trabajo, y nosotros siempre nos encontramos cómodos en esa forma de laburo. Uh-huh. El estudio, en crear puertas adentro. Entonces Tribal Caimán nace con esa idea de producir las canciones en principio, y para luego después llevarlas a lo que sería un formato banda en vivo. De hecho, después se sumaron otros músicos también al proyecto, que siempre aportan, también gente que aporta desde lo visual, desde el arte gráfico, que acompaña también todo, porque una vez que lanzás algo, no es solo la música que lograste, sino también, bueno, todo lo que acompaña el lanzamiento. Uh-huh. Y es interesante que, porque en realidad Tribal Caimán es como una especie de tribu de gente que nos acompaña durante muchos años. Hay músicos, hay artistas plásticos, hay gente atrás de esto que quizás uno viene acá y son los que más hacen las canciones, pero atrás hay más gente que se logra algo superlativo. Si no, es como que es difícil, como decías vos, algo digamos, hecho, ¿cómo era? Autogestivo. El término, y que llegue a algo, ¿no? Porque es difícil desde uno solo lograr algo interesante, algo que guste. Sí. Sí, una de las cosas que siempre hablamos con distintas músicas que vienen es cómo hacer para no entrar en esta corrida del sistema, de tener que producir, y esta cosa que viene sucediendo también de tomarse determinados tiempos para ir sacando esos productos para que sean realmente de calidad y uno poder estar conforme con lo que brinda y con lo que ofrece. ¿Ustedes logran también eso, ir tomándose ese ritmo y ese tiempo y ganarle un poquitito también a la ansiedad de tener que mostrar determinada cantidad de producciones en determinado formato? Sí, la verdad es que justamente eso, nos tomamos el tiempo para cada canción. Digamos, la lista de canciones ya está. O sea, en algún punto somos como una máquina de hacer canciones, ¿viste? Porque nos encanta producir, crear. De hecho, a veces digamos, bueno, pongamos un freno porque si no, todo como que... Fito es una máquina de hacer canciones, sí. Vamos a ser sinceros. No, cada vez que hablo tiene una canción nueva. Y yo me imagino la producción que hay atrás de todo eso. Pero bueno, es así el camino este. Ahí está, de hecho, ahí está la ansiedad que hay que controlar. Que nos empiezan a gustar las canciones, pero decimos, no, pará. Ahí, en la lista de espera, había otras canciones. Dediquémosle el tiempo para justamente eso que decís vos. Del material que se entregue, digamos, la gente quiera consumirlo. Porque en algún punto uno genera un producto con la música. Un producto que aporta a la cultura, que aporta al arte, que tiene un mensaje. Y nos tomamos el tiempo para hacerlo. ¿No? Cada canción nos lleva... Sí, lleva tiempo y aparte hasta que no estamos conformes con la canción no paramos, le damos la vuelta que necesita. No decimos, uy, no, porque el algoritmo hay que darle de comer, hay que darle canciones todo el tiempo, saca lo que sea, no, la verdad que vamos a nuestro ritmo y si el ritmo es más lento o más rápido, dependerá de la rutina de trabajo que vamos a hacer, es así esto. ¿Quiénes son el resto de las personas? Porque también está bueno, más allá de que estén ustedes dos, Fito y Martín, acá presentes, también está bueno mencionar el resto de las personas que conforman todo el trabajo. Hablabas también de alguien que se encarga de las visuales, la gráfica. Y ahí está Jessica Agostino, que es Por Amor al Arte, es un nombre artístico dentro del arte plástico. Y después, bueno, también hay otros músicos, hay Gastón Lafont, que nos hizo varias líneas de bajo, Fede Belloni, participando con la guitarra. Sí, nos encontramos de repente todos, cuando ya teníamos una serie de canciones ya armadas, dijimos, bueno, a ver, llevémoslo a la sala. Y la verdad que se generó algo muy copado. En principio está bueno eso de ya ir con la ciudad de las canciones trabajadas, porque uno administra el tiempo, ¿no? Lo aprovecha más. Viste, a veces cuando vas a armar una canción a la sala te consume mucho tiempo, mucha energía, a ver qué puede ir, qué no puede ir. Acá en algún punto se hace más sencillo porque ya sabemos lo que hay que ejecutar en el instrumento. Obviamente van surgiendo cosas ahí en el momento, che, y este arreglito está bueno, pero es más fácil de identificar cuando algo está de más que cuando empezás a crear en la sala, que son tantas cosas, y decís, uy, ¿qué saco? ¿Qué dejo? ¿Qué saco? ¿Qué dejo? Esto está buenísimo porque capaz que sale algo que está bueno, metámoslo, sumémoslo. Si suma a la versión en vivo, sumámoslo. Pero también pasa eso, escuchamos los audios, después los ensayos y decimos, bueno, esto me parece que estuvo de más, vamos a sacarlo, el tema, digamos, ya tiene su andar producido, que está bueno respetarlo también. Sí, van a tener en breve una presentación oficial, ¿no?, de estos temas. Se me viene otra pregunta sé que por ahí mandaron ya trabajos terminados a personas que quieren y que respetan mucho, al menos sé que lo mandaste, Fito. Si después hacen una devolución de eso... mirá, me parece que esto no va, que esto tampoco del tema que ya está terminado. ¿Qué hacen con eso? ¿Lo toman o como para mejorarlo? ¿Toman esa opinión o directamente queda en lo que ustedes como grupo, la crítica, digamos, interna, como grupo ven que está de más o que hay que mejorarle o algún otro arreglo que hay que hacerlo? O sea, el tiempo para atrás, una vez que lanzaste algo, es difícil, no podés volver. Lo que sí se toma es que si la devolución es válida y está buena, el tema va a tener presentaciones en vivo y uno escucha una versión, es una foto del tema, pero el tema en sí tiene una estructura y se refleja en un montón de otras instancias. O sea, cuando vas en vivo, cuando volvés a hacer un tema, el mismo tema acústico, entonces sufre transformaciones con el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, la gente generalmente quiere ver esa foto del tema, no claro. Quiere una nueva versión. Quiere eso, con esa melodía, con esa guitarra, porque está acostumbrado a escuchar eso. Y si vos le quitás eso, dice, sí, pero yo quería escuchar el tema que grabaste hace un año, no esto que se te ocurrió ahora, digamos. Entonces ahí hay como es difícil. Uno mismo y lo escucha de vuelta y dice, che, si le cambiamos tal cosa, pero no es el tema, es otro tema o el mismo, pero cambiado. Entonces ahí hay algo difícil de abordar, digamos. Y además siempre en la presentación en vivo se le suma la esencia no humana, digamos. Entonces no es que de repente, bueno, escuchaste el tema en tu casa, vas a escucharlo o es el mismo, no, porque hay una puesta en escena, hay toda una dinámica en el escenario que está bueno y aporta algo más a lo que ya escuchaste. Uh-huh. ¿Y ya tienen más o menos fecha de la presentación en vivo? La verdad es que no. La verdad es que así como nos tomamos el tiempo de generar el material, nos vamos a tomar el tiempo necesario para salir a tocar, para justamente eso, cuando la gente vaya a ver lo que va a ser el recital, le podamos ofrecer la misma calidad que le ofrecemos cuando lanzamos un tema. Como te decía antes, viste, por suerte sabemos controlar la ansiedad, ya curtimos bastante escenario, viste, no es que bueno, uy, de repente es el primero o segundo proyecto, ay, salgamos a tocar, como que tocamos bastante, sufrimos bastante también por tocar, ¿no? Hay una realidad, es muy lindo ir a tocar, pero a veces cuando uno se mete en esa dinámica de banda de cumbia, de tocar todos los fines de semana, y a veces te encontrás con un par de piedras en el camino que obstruyen el andar del proyecto, viste, a veces eso de fuimos a tocar acá, y no estaba la técnica como queríamos, todo aquello. Sabemos que si nosotros preparamos algo con tiempo donde la pasemos bien, la gente de afuera eso lo va a percibir y la va a pasar bien. Sí, y que además hay como también toda una industria alrededor de esas tocadas en vivo. Sí. ¿No? Claro. Como esas presiones de, bueno, cuántos tickets cortaste, cuánta gente metiste, los arreglos que se hacen con los dueños de los locales, ¿no? Como también eso incide, ¿no? Directamente a ese proyecto, toda esa presión, ¿no? De lo que pasa en los espacios para tocar. Y también te gestiona un poco la producción en vivo, porque vos lográs mejor producción en vivo, bueno, cuando cortás más ticket también. O sea, en algún punto eso también, yo creo que se puede apuntar, aunque sea a un producto lindo, a algo que entretenga. O sea, no estoy yo para divertirme en el escenario. La idea es que se divierta el tipo que está abajo. Eso lo aprendes con el tiempo. Al principio estás en feliz cumpleaños, porque subís al escenario y decís, qué lindo, esto es hermoso. Pero después entendés que, bueno, es un espectáculo y que el tipo que está ahí abajo quiere ver algo entretenido y que no pierda el hilo, que no sea aburrido, que no sea algo monótono. Porque en vez de estar viendo lo que le ofreces, termina hablando, no sé, de lo que le pasó en la semana con el tipo que tiene al lado. Y no es la idea. La idea es captar la atención y transmitir un mensaje lindo y artístico y todo lo que lleva. Eso no se da fácil. Eso hay que trabajarlo como se trabajan las canciones. Y bueno, ahí es donde apuntamos nosotros, independientemente de, bueno, después de la devolución, uno apunta arriba y después, bueno, se ve cómo reacciona la gente. Ustedes ven que en el movimiento de música del último del tiempo se fueron como volcando más a otras maneras de producir, en esto de escapar a este sistema que oprime bastante y que también exige y discrimina. O que te posiciona en lugares durante un tiempito y después cuando quiere te borra y ya está. Entonces, en este movimiento y en esta apuesta de buscar sellos discográficos alternativos, salas de ensayo que no estén dentro de un circuito comercial, sino de músicas que quizás montaron una sala de ensayo en su casa, espacios y lugares que también manejen otras dinámicas y otras maneras para poder ir y presentarse. ¿Ven que eso se fue fortaleciendo o es el deseo de personas que trabajamos y apostamos a este tipo de lugares? Bueno, la realidad es que la cultura en sí siempre fue una lucha, me parece, ¿no? El hecho de ganarse un lugar. Hay una cuestión, digamos, política, social, que a veces influye en que esto sea positivo y a veces en que sea un poco más cuesta arriba. Yo lo que tomo siempre de la música, del arte, de la cultura artística en general, es que por más palos en la rueda que le ponga el presente del país, siempre está luchando por ganarse ese lugar, ese huequito, como decís vos, para armar un espacio donde se reciban a los artistas, se les dé un lugar, se les retribuya, ¿no? Porque la realidad es que uno invierte mucho tiempo, mucho dinero a veces, y me parece que eso está bueno tomarlo, valorarlo, y que cuando se abren puertas, saber apreciar eso y aprovecharlo. Nosotros, por ejemplo, con Tribal Caimán es súper autogestivo el proyecto. Todo lo que sucede, lo que se ve desde la red y lo que no se ve también, que hay todo un trabajo atrás, lo hacemos nosotros. Por eso esta pequeña tribu artística, musical. Entonces como que nos sentimos un poco también en ese pie de lucha, de sostener. Y sí, de alguna manera también somos el sello, somos todo. Sí. Y eso está bueno por un lado, por otro lado es bastante arduo, porque no vas a tener la estructura que te da, digamos, el que está ahí en el mainstream, ¿no? El que apunta al mainstream. Nosotros, la verdad, que estamos apuntando a... Si bien tenemos en cuenta la escucha, porque la música es para que la escuche alguien, o sea, esto no es para la intimidad nuestra, porque si no estaríamos acá. Estamos buscando que alguien escuche nuestro mensaje de Tribal. Pero en realidad no apuntamos al mainstream, o sea, no apuntamos a la expresión artística interna que tenemos desde hace años. Y bueno, yo qué sé, cuántos artistas fueron reivindicados después de muertos y no estaban, no fueron mainstream, yo qué sé, a lo largo de toda la historia. Entonces, importa, pero no creo que el éxito sea algo tan importante como para que... Porque después llegás y no hay nada, o sea, gente que llegó y te dice que no, que la vida no se trata de eso. O sea, eso está bueno, endulza, pero no te hace feliz ni... Y si tenés que dejar de transmitir tu mensaje por el mainstream, y no, la verdad que me quedo con esto que hacemos nosotros. Okay. Chicos, quieren pasar, porque faltan pocos minutos para terminar, quieren pasar bien los nombres de los temas, las redes, en donde les encuentran, para quien esté escuchando y vaya a escuchar este otro próximo tema que en segundos vamos a pasar, puedan seguirlos y seguir apostando a esto y empujar también. Bueno, principalmente en Instagram, que me parece que es, estamos ahí, porque me parece que la red, nos encuentran como Tribal Caimán. Dentro del Instagram, en la biografía aparece un Linktree, donde pueden cliquear y ahí van a encontrar toda la música, cada tema en un link, con la plata. Estamos en todas las plataformas. Y ahí cliqueando le van a poder dar play desde la plataforma que quieran. Después estamos en YouTube también. En plataformas musicales y de video estamos ahí presentes en todas. Pongan Tribal Caimán y ahí nos van a poder encontrar. Ahí está. Bueno, vamos a cerrar esta noche escuchando el último tema, Libre y Desprotegido. Gracias. Gracias, buscándote. Solamente encuentro las cenizas del ayer. Y veo esa luz al amanecer. Entre un sinfín que ha marcado nuestra historia y al vampiro. corazón, libre y desprotegido, se acostumbró al olvido y al dolor. Y ahí va tu corazón, indiferente al mío, testigo de toda esta situación. Oh, oh, oh. Encuentro las cenizas del ayer, y veo esa luz al amanecer. Entre un sinfín de oscuridad que ha marcado nuestra historia, y al pan mi corazón, libre y desprotegido, se acostumbró al olvido y al dolor. Y ahí va tu corazón, tú indiferente al mío, testigo de toda esta situación. Oh, oh. Se acostumbró al olvido y al dolor. Y ahí va tu corazón, indiferente al mío, testigo de toda esta situación. Oh, oh, oh. Falta para las 11 de la mañana, un minuto queda para despedirnos del aire de este programa. Me encanta cuando se lo cuenta rápido, pero bueno, es bien fácil, estas son segunditas. Les agradecemos a Fito y Martín que se hayan quedado con nosotras hasta el cierre del programa. Tenemos que levantar todos medio rapidito. Tenemos un regalo para Petris. Hay un regalito para Petris, hay una sorpresa. Estira el puño, ahora nos va a amar cada vez más. Nosotros tenemos que agradecer a Jim. Ají verde, eso, le tenemos que agradecer mucho a Ají verde. Gracias, Meri, me hace señas de acercarte al mic. Ají verde dejó regalitos para todos, así que vamos. Trajo las cosas del sorteo y dejó un regalito interno para Charco de Arena. Quizás Martín y Fito liguen algo antes de irse, les va a gustar. Vamos a ir retirando poquitito para darle paso a Petris, a Jero y a La Montaña. Quédense con toda la programación de La Tribu. Y nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.